Imperdible. Hasta el lunes 17, tapas para empanadas día por 12 unidades, fideos frescos día por 500 gramos, limpiador líquido día por 900 mililitros y más productos a solo 990 pesos cada uno. ¡Aprovechalo! Con día llegas. Ver legales de las promociones en diolain.com/legales.